lenguas de fuego suben juntas al arder. Cuando se acercan despacio, ya no se pueden perder. Se miran, tiemblan, se abrazan, bailan dentro del calor. Y cuando al fin se besan, ya solo queda una voz. Dos almas, dos llamas en el viento, dos sueños latiendo al mismo tiempo. Dos ecos que el cielo confundió. Dos almas, la tuya y la mía no son dos. Dos notas del viejo laúd que la mano hizo sonar vuelan juntas por el aire y se vuelven a encontrar. Dos nubes sobre el lago subiendo hacia el azul. Y cuando el cielo las llama, ya no sabes cuál es cuál. Deja que aquí la flauta haga el famoso solo melancólico. Dos almas, dos llamas en el viento, dos sueños latiendo al mismo tiempo, dos ecos que el cielo confundió, dos almas, la tuya y la mía no son.